Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 continuará en su quinta jornada el Festival Ecuador Jazz 2015 en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Se presentarán la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y Michael Camilo Trío, de República Dominicana y Estados Unidos. En este festival participan artistas nacionales e internacionales y se realizará hasta el próximo 8 de marzo. Internacionales. Santiago de Chile. El proceso de adquisición de libros de autores chilenos editados en Chile o en el extranjero comienza hoy en este país. Dichos ejemplares serán distribuidos en las bibliotecas públicas a partir de un convenio con la Dirección Nacional de Bibliotecas y Museos de Chile. Las categorías a las cuales se puede postular son literatura de ficción y no ficción, narrativa gráfica, textos académicos, ciencias sociales y humanidades, infantil juvenil, artes y patrimonio, generalidades y ciencias básicas y aplicadas. Se recibirán obras hasta el próximo 31 de marzo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.